señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Hola. Entrada triunfal. Esto es Radio Pica en el 96.6 de la FM. ¿Qué me dices, nene? Hacía días que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ha venido a rayarme ya. ¿Qué ha pasado? Tenía que cuidarme, ¿eh? Estoy ya mayor y... ¿Te sientes mal? Bueno, amigos y amigas, estáis en el Colaboración Ciudadana. Uy, tengo la cabeza como arrugada, ¿eh? ¿Y eso? Pues mira... Ah, en CD. Pues mira, semana que... importante en la que el doctor Arritmia va a cambiar de trabajo y pocas cosas más. Ah, bueno. Pensaba que estabas hablando de mí. Y digo, coño, voy a cambiar de trabajo y no me he dado cuenta. Bueno, ¿y qué? Está muy enfermo cuando de repente te sale algo del estómago que no sabes qué es. Y no es rollo pota. ¿Qué son, mocos? No, me ha subido algo sólido. No, bueno, eso igual, ya me lo he vuelto a tragar. Esos son nervios. Los nervios hacen suben con, para arriba, ¿no? Con los ácidos de la barriga hacen. Entonces, igual has bebido mucha Coca-Cola, como veo, y entonces te haces y sube porque tiene mucho como vaselina. Bueno, programa en el cual ya os empezáis a animar a escribir y esas cosas debido sí. A los sorteos. Hombre, está. Claro, está que no sorteo. No. Programa en el que comentaremos el concierto de los International Noise Conspiracy. Programa en el que hablaremos de noticias de actualidad. Bueno, una noticia. Y yo tengo la noticia más importante de la semana. ¿Qué? ¿Que cambias de trabajo? No, que el programa de esta semana pasada, no con un trapicheo de internet, lo escucharon en Bilbao, amigo. No jodas. Sí. ¿Y qué? Les gustó. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, que... Están peor en Bilbao de lo que yo pensaba, ¿eh? La de Pica se expande, amigo. Joder. ¿Y cómo? ¿Eso lo has dicho tú? Sí, con el micro ese. ¿Sabes? Que se puede hablar. ¿Y lo pusiste delante? Lo puse delante de la radio y me dijeron que eso ya de guay. ¿Y la qué? Música hacía un poco de zumbido, pero la voz dio eso guay. ¿Y qué? Y se pegaron unas risas. Mira, cosas. Joder. Pues vaya gente, no la gente de Bilbao. Saludos a la gente de Bilbao, por no, si... Da un cigarro. Por si lo escuchan la semana que viene, pues... Pues hola. Pues Bilboco Gaztetxean, Euskorrocasco, Zubizarreta. Por ejemplo. No vamos a decir agur ahora porque... No, luego diremos agur. Y... Hola no sé cómo se llama. Hola no es... Gabón, hola. A lo mejor. No, Gabón, no sé, no tengo ni idea. Igual estás metiendo el gambón. Seguramente. Ni los vascos saben vasco, casi. Bueno. Es muy complicado aquello, ¿eh? Bueno, igual... Se quitan de... López Ufarte y Begiristain. ¿Pero y qué ya. Te pasa? Pues estás liando la cabeza. Compañero, no, tranquilo, tranqui, estoy bien. Comentamos ya la primera noticia del día, que la comento yo. Porque la he visto hoy en la tele y me he reído. Ah, pues como. Macho sonreír. Dios que no he visto la tele. Dime. Pues hay un señor y una señora, matrimonio más bien mayor, jubilado. Sí. En un pueblo que a lo mejor no es Premia de Mar, pero es del estilo, que los quieren echar de su casa. Resultado. ¿Eso no ocupas? No. Simplemente ellos pagan el alquiler, pero del barato. Sí. Y la dueña lo que hacía era devolver los alquileres y diciendo, no, es que no me han pagado, no me han pagado. Ah, wow. Así de puta es la dueña. Qué puta. Total, que al Estado no se le ocurre otra cosa que hoy llamar a la puerta e inundar esa casa de dos jubilados de guardias civiles y jueces. Conclusión, al hombre se la han llevado en camilla, ¿sabes por qué? Me ataca el corazón. Una Arritmia. Y entonces he dicho, mira, Antena 3, haciendo publicidad aquí. Bueno, buena claro, gente. Dios, tío. Cosa mala, la policía. Y la casera más mala todavía, bueno, ¿eh? Y la Arritmia deja la correr, se te mete por dentro y te deja tiritando. La casera, la hija puta, devolviendo las letras ahí para que... Qué cabrona. Para echarlas, para sacar el dinero. Tú eso lo te... Buscando dinero. Porque eso es como nosotros, vamos a trabajar por dinero. Sí, claro. Sí. Pues la casera igual, por la pasta, no te alquila el queo porque dice, bueno, pa, que los chavales tengan un sitio donde meterse. No, por dinero. Como cuando fui el otro día a la entrevista del curro y hubo un momento puntual en que el nuevo jefe dijo, pues al fin y al cabo todos trabajamos por dinero. Y yo pensé, mayormente. O sea, mayormente. Mismamente has dicho la frase del milenio. Vamos, incluso yo diría que los jefes... Sí. Lo montan por dinero. Mayormente, o sea... Una empresa fundamentalmente se monta para ganar dinero. Ahí estamos. Incluyo. Las ONGs también se montan para ganar dinero. Es y como... para que más que uno de grave, de guay. El tío Borne y gente así. Claro. ¿Puedo decir ahora? Tu frase. De mis cosas. Una cosa que me da mucha rabia. Venga, tío. Hay un anuncio de una furgoneta. Esto es por la puta cara. Anuncio de la furgoneta. Sí, que van a una obra y la obra todo guay. Y los paletas saludan, rollo coreografía. Ah, me sí. Da mucho asco. Pero va de algo, va de algo. Porque dicen porque que, dice que no es así, ¿no? Claro, como no es así, una furgoneta de trote y de barro. Que tira poco barro. Pero el trozo que es todo McKay me da mucho asco. El trozo de la peña saludando. Sí, me da mucho asco. No puedo con ello, mira. Sé que no venía a huevo. Sí, has descolocado el croquis del programa, ¿eh? Vosotros, ciudadanos, estáis ahí para ordenarlo luego. Para colaborar. Mm. Bueno, pues no sé, podemos poner una canción y luego, si acaso, seguimos hablando, ¿no? Sí, un ratito de esto, una de cal y una de arena. Un ratito de esto, un ratito de lo otro, ¿eh? Que a la gente le gusta que hablemos, hablamos. Que a la gente le gusta la música. Que nos callemos, nos callamos. Que a la gente pero claro, no le gusta la música, hablamos. Claro. Que a la gente no le gusta que hablemos, la música. O sea... Pim, pam, todo con una cosa de la... Sí. Además, no. Este programa está preparado. Claro tenemos sí. De todo, ¿eh? Esta semana sí que tenemos de todo. Bueno, lo dicho, vamos a poner una canción de Rise Fist, de un recopilatorio que tenía aquí el doctor, del 97, que se llama Peak, la canción. Peak para los ingleses. Peak para los ingleses, pero yo es que soy español. Pues Peak, entonces. España. Hostia, como acopla, nene. Stop! frío ya. No, vamos a poner la cara, porque luego cuando no me doy cuenta estoy aquí tiritando y es por la calefacción. No te apagas si quieres, mientras yo cambio el CD y esto. Vale, voy a corriéndome, ¿eh? Bueno, ahora en el momento este en el que nos hallamos del Colaboración Ciudadana, pues se me ha ocurrido que podíamos comentar el concierto del otro día de la sala Razzmatazz 3, en el cual tocaron primero unos señores que se llaman Hopeful, luego unos señores que se llaman Ananda y luego unos señores que se llaman The International Noise Conspiracy. Pues bien, empezaron los de San Feliu. No me gusta la banda por motivos personales, pero sonidazo de la hostia, ¿eh? Se nota que han pasado por Xavi Navarro y saben lo que se dicen. No. Luego, sí. No tocaron mucho tampoco, sonaban bien, ¿eh? Ya te digo, sonaban de la hostia. Luego salieron los Ananda, de Francia, que es una burrada. O sea, hubo momentos que dejaban a los Two Days de Day en evidencia y todo, ¿eh? Pero rollo... rollo enfermizo. Enfermizo, con bajista diabólico, con los cuernos y plantado delante del escenario mirando fijamente a todo el mundo. Y luego... relleno con canturreo las caladas. Para que no se diga que no somos profesionales. No sé si he escrito lo que tenía que escribir, pero bueno, es igual. Bueno, luego los International Noise Conspiracy, que dieron un repaso al primero, al segundo disco, y mucho desfase, puños izquierdos levantados, rollo banderas negras y rojas y somos, anarquismo y para adelante. Y somos comunistas. Para que no lo sepa, International Noise Conspiracy es el proyecto que tiene ahora Denise de... Tiene el proyecto, es el grupo. Toca la guitarra del jamón, la Sara de los Donuts, y bueno, gente de 40.000 bandas de allí de Suecia. Muy bien, ¿no? Si son felices. Se pegaron desfase. Además tuvo un detalle que flipas, porque había un momento, ¿sabes? Que hacen rock and rollillo. Sí. O sea, hay momentos que improvisan, ¿vale? O sea, las canciones no son como en los discos. Pues hubo un momento que estaban todos rock and rollando y él no hacía nada y se piró. Se fue al lavabo, se lavó la cara, habló un momento por el móvil, boom, volvió a subir. Ah, sí. Sí, rollo tranqui. Habló por el móvil y sí, todo. Sí. Todos de traje, solemne, marrón, iguales. Manga larga, todo. O sea, perfecto. Vale. Al final del concierto pues empezó a correr por entre la gente, salió fuera y se asomaba por los cristales con la pandereta y el desfase. Con la pandereta. Típico desfase de Denis, de Refuse. Con la pandereta. Sí, él toca la pandereta y, y canta, la ¿no? palma y canta. Eso está bien. Y los rock and rolls. Como siempre le dedico una canción a los anarquistas españoles y catalanes en la guerra civil y en los mundiales y esto. Perfecto. ¿Y en los mundiales? En las guerras mundiales, tío. Ah, vale. Y no llevaban chiringuito de CDs, tío, pasando de todo. Ni camisetas tampoco. ¿Qué va? Toma por es el... que como no han sacado disco, pues se la bufa. Pues van a su rollo con la vida. Había un chiringuito de una revista sueca, que se llama ETC, y luego un chiringuito de muchos CDs hardcores, no sé. Sería alguna distro o algo que los traía. Y que estuvo entretenido, ¿no? Estuvo entretenido, sí. Ah, yo me lo paso muy guay. Eso está muy bien. No me gusta la sala, pero... Porque no he ido yo a esa, que es como Celeste 2, pero a la derecha, ¿no? Sí, es más pequeña que Celeste 2. Pua, igual de grandes si sumasen los dos trozos del Ateneu, de la Icarca. Pero el escenario, pua, mide dos palmos de alto. Y no mola, eso mola, hombre. Pero no ves, tienes que ir delante del todo. Eso es lo que mola, coño. Hostia, ¿y los mayores qué hacemos? Mayores nos vilipendiamos ahí, ¿eh? Pero había mucha gente. No, estaba lleno, lleno, a tope. Era barato y eso. Estuvo guay. No puedo decir más cosas ya. No, no, si tampoco pretendo que las digas, tío. Y ahora por no pinchar una canción de International Noise Conspiracy, que estamos abusando. Sí. Ah, por cierto, hoy en el programa no vamos a poner El Corazón del Sapo. Bueno, eso está por ver. Ya se verá. Eso está por ver. Pinchamos una canción de un grupo muy similar de estilo que se llaman The Hives y de su disco Barrel Illegal, que desde aquí recomiendo. Supongo que porque encontraréis baratillo por ahí, vale mucho la pena. Un poco de rock and rollillo de ese estilo con la canción AKAIDIOT. O sea, AKAI idiota. Tú. Más. Son los Hives, ¿eh? Bueno. Rock and roll, nene. Me da igual. Let me dance. momentos de estrés. Ay, casi me quemo ese. Que ya bueno, estoy... cuéntanos alguna de tus noticias, que veo que bueno, has tenido cargadito hoy. Te he traído una noticia. Vale, interesante. Es la única noticia interesante. Bueno, pues lo llamaremos la noticia de la semana. Sí, sí, la noticia de la semana, de la semana pasada. Sí. De cuando perdió el Barça en Santander. Sí, de esa semana. El domingo 11 de febrero. Y probablemente donde pierda el jueves pasado en Grecia. O no sé, juega en Grecia. Es igual, que les den por el culo, no te van a dar el dinero que tienen. Que vuelva Figo. Que juegue un año en cada lado. Ese es mi comentario al tema. Bueno, la noticia de la semana es... Vale, yo me callo. Fraga, coma, intervenido de una hernia discal. Ese es el tema. Vale, la temática. O sea, y viene... No, espera, exijo, ya que es noticia de Fraga, con acento del norte. Hombre, por supuesto. Un poco de respeto. ¿Eh? Vale. Vale. Hablaremos... Perdón, repito. Empecemos. La noticia de la semana, ¿eh? Pon música. No, mira, pongo música. Venga. Pero la vuelvo a quitar, ¿eh? O sea, no es ni de intro ni de nada. Ya, más que nada. Noticias de la semana. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Bueno, bien, vamos. Ha quedado de puta madre. Noticias breves. Es la parte breve de las noticias. Vale. O sea, noticias que no tienen ni breves, puta gracia. Si breves no conduzcas. Hagamos chistes malos también. Hostia, ya somos del norte. Ahí has estado fuerte ahí. Claro, ¿eh? Porque vengo ágil. Bueno. Bueno, pues el señor Fraga. Sí. Intervenido de una hernia discal. Vale. El presidente de la Chunta. Manuel Fraga. ¿De la Chunta o de la Chusma? De la Chunta. Vale. La Chunta porque se dice sí, coño. Vale, parece mentira que seas del mismo polvo que yo. Fue intervenido quirúrgicamente ayer de una hernia discal en la zona... Hostia. Lumbo... Lumbo... Opa, está con sus cachelos ahí, pues. Oye, al final la voy a tener que leer yo, con acento más del norte del sur. Lumbo Sacra, por ejemplo. Vale. Que le había sido diagnosticada hace unos días. La operación... que tuvo lugar en el Hospital Clínico de Santiago, duró 2 horas, aproximadamente, más o menos. Posteriormente, Fraga... Dos horas de una mil también son pocas. 2 horas, interviniendo a Fraga, teniendo es en cuenta... Que es un tío muy grande, Un tío muy grande, muy hijo de puta. Bueno. Con pero, dos scooters se lo haría, ¿no? Seguramente. Y con la... Porque hasta que llegas a la ría hay un flotador de la hostia. Ese está gordo, porque ese fue el que se bañó en la playa cuando estaba intoxicada, ¿no? Sí. Pues ahora se podría ir a bañar a las costas de Galicia también cuando... ¿Tú quedaste tal como entraba ese señor en el agua, lo que subía al nivel? Sí, lo que salían los peces. Dice, hijo puta, vete a mear a tu casa. Venga, sigamos. Papá, que... Pues eso. Posteriormente, Fraga fue trasladado a una habitación donde anoche se recuperaba satisfactoriamente. Por lo que se espera que pronto pueda reanudar su actividad habitual. O sea, dar por el culo a la gente de Galicia. Aún así, la hija de gente de... Uy, la hija de gente, dicho... De Galicia, sí. Lo siguen votando. Ya está la noticia de la semana. Noticia de la semana. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Anuncio. Vamos a hacer un anuncio ahora. Necesitas música de anuncio, espera. Que música de anuncio. Venga, coño. Va, será aquí por medio. Desfase, peca no, con la música hostia. De anuncio. Música de anuncio. Música de anuncio. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Bueno, esto salió... En el mismo periódico, o sea, La Vanguardia del domingo, en una sección que hablaba de... Pero igual ya no es temática norte, igual el acento ahora no suena. Bueno, pues entonces esto... Uy, ahora no puedo. Sí, hombre, espera. Ahora hablamos normal. Dale una cara, eso te sale todo. No puedo, está apagado. Dame tonto. Que te le hago un apaño. Venga, venga. Ahora ya. Lee. Bueno, pues esto salía en La Vanguardia... Sí. En las páginas de este color, sepia. Las páginas color sepia, que es la de los sepia. Jubilados. La de los jubilados, donde sale... Los crucigramas. La programación de la tele. La tira de chistes que nunca entiendes ni sonríes. Da igual, en esa parte. Y hablaba... De guardia. Para que te hagas una idea, ¿eh? Sí. O sea, lo que pone de letra arriba pone... Unión Soviética recibió un gran. Pues hablaba de cosas de guerra, de Rusia. Sí, de guerra, pero gente de soldados que desaparecían. Porque ahora me estás diciendo que el tema es Rusia. Hay que buscar un acento también de Rusia, ¿eh? No, no te preocupes. Porque era un anuncio. Ah, vale, fuera de Rusia en sí mismo. Haga esta prueba y sale un señor agarrándose los orificios de la nariz así como para afuera. Sí, tú sabes explicárselo. En cada mano y estirando así para afuera. Sí, así. Sí. Igual lo han visto y lo han entendido. ¿Os habéis quedado? Bueno. Y esto resulta que es un remedio eficaz contra el ronquido. Pero tienes que dormir así, separándote de los orificios. Eso es lo que yo flipo. Pero puede hacer tu mujer en un momento dado, ¿no? Espera, que me lo voy a acercar, es que se ve un poco mal. Sí, no, que nos va a contar que no sepamos de los temas de verse mal. Ve fumando, porque si no yo no voy a poder. No, estamos liando aquí una... A ver. Buena. Mantiene así abierta la nariz, facilitando el sano respirar con la boca cerrada. Sueño tranquilo y sin ronquido. A todos los que no respiran bien por la nariz, les evita malos efectos cardíacos. Propensión... Está hablando de arritmia. De eso debe ser... Bueno, es igual. Propensión a resfriados. Propensión a chorro. Como los a cohetes. Resfriados, bronquitis y anginas. Es que se ve un poco mal, ¿eh? Aparte yo leo Oye, un poco mal. Me parece que van a dar por culo a eso, ¿eh? En caso de duda, consulta a su farmacéutico. En los niños... Aviva su desarrollo. Es un gran auxiliar para los asmáticos y no sé qué pone. Total, que lo pueden comprar ustedes en la Farmacia Ferrer, Plaza Cataluña, Ortopédicos Sabaté y Óptica Ganser o algo así. Total, que ya está. Esa es la noticia. Vale, no lo tires, que eso lo quiero. Eso lo quieres. Pues eso es lo que hay. Vale. Bueno, ahora ya he terminado, me lo puedes devolver, ¿eh? Que me lo he quitado con encima. Con fortuna, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos con música, con el disco que ha salido ya de una puta vez de los Overthrown, 12 años después. Banda paralela de los bañolenses o bañolinos o de Bañolas. No, pero ellos no fueron ellos no fueron los que saltaron al lago, ¿no? Para salvar a los abueletes franceses. No, esos son los que tenían el pie encima. Claro. Banda paralela de HHH, banda paralela de Rose, Overthrown. Me llaman al móvil, nen. El sonido más metalero, vete a pillarlo. Escuchamos el corte número 5, que suena un poco ochentero, pero vale la pena este CD porque está baratito y lleva CD-ROM y es compartido con un grupo que pondremos luego. La canción, en concreto, se titula Politics. Grandes noticias, tío. Ahí es una Overthrown desde Bañolas y desde 1989, 88, por ahí de venir los tiritos. Cuando jugáis a canicas y jugábamos a canicas nosotros también. Ah, buena época del old school y esas cosas. Bueno, ¿qué? Bueno, voy a leer dos Emilios, ¿vale? Que han llegado. Vale. Los cuales no cumplen los requisitos del sorteo, digámoslo de paso. ¿Por qué? Ahora lo verás. Vale, ve. El primero es el de Senfewer. Hombre, nuestro amigo Senfewer. Ey, ¿qué tal? Bien, espero, porque en el programa de ayer os echabais unas buenas risas, por los petas supongo. Pero bueno, yo quiero participar en vuestro fabuloso sorteo. Por favor, ¿a dónde envío los códigos de marras? Dile al señor X que sí que nos acordamos de él. Pero joder, si no es moderno, no es nuestra culpa. Por cierto, el viernes te escribí y no he recibido contestación. La tónica habitual, supongo. Bueno, me largo que tengo clase. Adiós. Y que no entiendo lo de moderno. ¿Y dije algo de moderno? Tú no eres moderno, eso siempre lo hemos dicho. Yo soy moderno. Ah, tú eres moderno. Mayor. Mayor. Pero moderno. Pero moderno. Sí, porque tiene la perillita esa que sale. Pero melena. Sí, sí. Me va robando bocata de tortilla en la panadella. Eso. Eso. En un bagaje. Vale, sí, sí. Moderno, pero ladrón. Amiguito. Las cosas. Cuando venga. El hambre aprieta, el río suena o pues sí, agua lleva. Aún me gustaría mejor si fuese verdad que le había robado, pero no lo había robado. No lo había robado, hay menos de tortillas. Si quería robar, me llevaría la caja. Claro, o algo. Bueno, este es una pasta de esas de. Que son como casquiñoles. Casquiñoles. ¿Sabes? Lo que te metes es el matador en la panadería son los bizcochos. Lo que va bien, llevar uno por si pinchas. Lo pones de rueda, eso. De guay, ¿no? Y también va bien, eso sabes para qué lo usan, para trasladar lagos. Ese es el pa de Pesic. Sí, el pa de Pesic se lo metes en un lago, y lo absorbe, levantas ya. Y te llevas el lago en el bizcocho. Es que si quieren hacer lo del tema del agua de España, sí. Lo van a hacer con los bizcochos, los bizcochos de la panadella. Pa de Pesic. El pa de Pesic. Pillan y pillan al este lago, cogen un par de Pesic, lo ponen ahí y se lo llevan a donde falta agua. ¿Dónde falta agua? ¿Qué falta? Agua en Etiopía, pasan con un avión, estrujan el pa de Pesic y los mojan. Y una lluvia de la hostia allí. Y a montar un laguito allí. Puta bueno, Senfewer, nosotros dos te queremos mucho y te debemos 2 CDs. Pero tienes que decirnos 3 CDs por orden para grabarte. Que no sé. En caso de que te tocara. Exactamente. Que ya no encargaremos el 3 de que no te toque. Listo. Y si sale, haremos el longi. ¿Por qué te has metido conmigo? Aunque haya que sacar 16 papeles porque has salido tú 15 veces. Sí. Si acaso, mira, sacaremos el papel. Suyo. Bueno, y ahora un mail de un chaval nuevo. Qué largo, ¿no? Sí, pero no, hay cosas que no puedo leer. Ah, ¿no? No. ¿Qué? ¿Os tiráis los tejos o algo? No, es de rollo pirateo y prefiero. Ah, cosas. Vale, vale, guay. No sé cómo llamarlo porque no pone el nombre. Lo llamaremos Triambac Saxena. ¿Pero por qué nombres tan difíciles? Para ponértelo a ti, difuso. Triam. Lo llamaremos Triam. Triam. Triam Indoor. Hola chavales, ¿qué tal os va? Soy un straight edge de Barcelona de 16 años y os envío este email para ofreceros discos y de paso recibir alguno, además de participar en el concurso de los 3 CDs. Chachi. Stop. ¿Queréis hacer el favor de poner 3 CDs en orden? O sea, que es tan complicado, ¿eh? Que no lo ha puesto. Que no lo ponen. No pone. Ah, que no. ¿Quiere participar? No, o sea, a ver, ¿no estáis oyendo que no se puede comer ternera? Pásame el cenicero. ¿Habéis estado jugando con uranio? No, decir la verdad. O sea, las cosas. Ahora cuando acabe el mail voy a recordar otra vez los datos y por favor. Sí, sí. Centrémonos, coged ya el papel y el boli, macho. Sí, yo ya estoy sentado. ¡Ah! Seguimos. No os he enviado Emilios antes porque no tenía email y mi padre no me deja el suyo. A ver si os molestáis en poner más hardcore y de hacer menos sonidos corporales. Cuando pueda os enviaré unas entrevistas que hice a Andayen de los Good Life Recordings y a Intolerance para mi fanzine que se fue a pique, no sé si llegó el mail de Radio Pica, se llamaba Stay True. Bueno, aquello pasó hace meses. Ahora intentaré hacer la página de web para informar a algunos chavales. Chachi. Menos mal que ahora la carne te da asco, porque cada vez que te la comes solo tragas mierda. Ahí vamos a hacer otro inciso y me voy a encender un cigarro. Pero no voy a ser malo. Oye, pero yo como carne, ¿eh? Y yo me he comido yo carne. Dos. Ya ahora llevo unos días que no me como carne. Me he comido dos bocadas de cebela hoy. Bien ya. Hecho. Yo no digo que no vaya a comer carne nunca más. Con mostaza. Me ponen a mí unas costillitas con ayoli y se me quitan todos los traumas. ¿Y el día anterior? Comí judías verdes, pero mi madre, como hizo luego patatas fritas, le quitó la patata. La judía verde sola, pues... Qué alegría, ¿no? Era el plato una alegría. Como la menestra, era por Usalda esa. Sí. Pues bueno. Bueno, solo una cosa más. Recomendad el fanzine More Than Words, de David León, de los Refraining, y el Piojosa. Bueno, el Piojosa ya lo recomendamos la semana pasada y lo volvemos a recomendar, porque baratito y con CD. Sí. Lo otro es una lista de discos que a vosotros nos interesa saber. A mí tampoco. Bueno, luego te lo miras si quieres tú. A mí me dejas. Sí. Bueno, pues chaval, me parece muy bien. Pues tendremos que ponerle algo para este. Ah, mira. No, voy a poner la de... Ya está el, vale. Perdona. Es que el disco de Overthrown es un split y viene con los Yankees de San Francisco, What Happens Next, que por lo que estoy leyendo en todas las webs y eso, están revolucionando el negocio allí, nene. ¿Por qué? Porque están triunfando como la Coca-Cola. A nivel underground, pero triunfan como el demonio, ¿eh? Pues eso está bien. Vuelven los 80, pañuelos en la cabeza, rollo suicida. A nosotros no nos dejan hacer nada. No, ¿por qué no? ¿Este chaval no hace cosas con las manos? ¿De tocar en algún grupo? La batería o... Pues o necesitamos cosas, nene. Nosotros, o sea... Tú no comes carne y nosotros comemos carne. O sea, a nosotros no nos importa. Nosotros no te golpeamos con el hueso del cordero y tú no nos golpeas con los apios. Y tú... al tanto con el apio. Que mi hermano cuando era joven... Sí. Era muy nervioso. Bueno, sí. Te voy a contar una historia, coño. Bueno, luego pinchamos el grupo, no os preocupase. Cuenta. Bueno, pues mi hermano cuando era pequeño era muy nervioso, ¿sabes? Sí. José Manuel. José Manuel de X. Que cuando iba al instituto era un JM. Al tanto. Hostia, qué moderno. Es que mi hermano. Nicolás ya uno más moderno que empezó como JC o algo así. Al final era el J. Al J. Al J. Bueno, total. Que era muy nervioso y sí. Muy pequeño, era pequeño. Parecía pequeño, que había entre hermanos. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, pum. Estaba en la clase, se levantaba, se agachaba, pum, pa' aquí y vaya. Y bueno, estaba la peña ya loca, ¿no? Y la tía de la clase, la profesora, le dijo a mi madre, haz algo porque esto no hay quien lo solucione. Y mi madre dijo, que lo lleva el médico y no hay quien lo solucione. Y le dio la dirección de un tío de estos herbolarios. Sí, de todo. Sí, sí, como el Tripler este. Sí, Tripler. Pues sí. Hay que dejarlo en Doppler, viendo ese triple. ¿Era Tripler? No sé, ahora tengo que volver a mirarlo, pero no era Tripler. Era Triam. Triam, Tripler. Triam, o sea, elígeme. Bueno, pues te elijo. Bueno. Tu hermano, que era muy nervioso. Vale, y le llevamos un herbolario de esto. Sí, y el tío le dijo a mi madre, usted haga estas cosas, ¿no? Y le dijo unas pautas a seguir. Ajá. ¿Vale? ¿Y sabes lo que le dijo? ¿Qué? De buena mañana le tenía que hacer un zumo de apio. Hostia, con lo poco que repite. Y cosas de verduras chungas. Pero eso tal como te despertabas, ¿eh? Y llevaba granitos de esos. ¿Cómo se llaman los granitos esos? Que como cereales, como... ¿Cómo se llama, coño? Es igual. Unos granitos así asquerosísimos. Sí, vale, mala pinta. Y que olía fatal. Lo decía hasta mi madre. Y sí, sí, cada mañana rasca. ¿Se lo bebía? Pero o sea, Samuel. Nuca, o sea, la mano en la nuca lo incorporaba y ya que le daba el vaso, ¿sabes? Pues al tanto, que el apio le curó, nen. El apio, Dios bendiga el apio. Se curó de tranquilizado. Pero claro, el apio tiene efectos secundarios. Sí. Y ahora míralo, tiene 30 años y no sabe dónde tiene el culo. Claro, son cosas que pasan. Bueno, yo creía que la historia acabaría que en cuanto vio el vaso con eso dentro, se calmó de golpe. O sea, sin llegar a probarlo, era el truco del herbívoro. Pero mi hermano está en cabezón, sí. Como la familia completo. Y claro, hasta en eso vivió unos cuantos vasos. Eso es como cuando te estás animado, vas bebiendo. Claro, estaba tan animado que tuvo que beber mucho para apagarse. Vale, bueno, pinchámoslo What Happened Next. Para este chaval, sí. Como os decía, vuelven los 80, vuelven los pañuelos en la frente, estilo suicidal y estas cosas. Y del split con Overthrown titulado Living la Vida Loca, escuchamos el corte titulado What Happened Next. Curioso, sí. Se llama igual que el grupo en la canción. ¿Tener mocos es por culpa de comer carne? What Happened Next. Que ya está, nene. Aquí me has dejado vendimiado, tío. Está con el micro bajado, Joder, director, ¿cómo estás hoy? Señor director. ¿Qué más? Pues ¿qué más hay que contar? Que hoy es jueves, mañana es viernes y se acaba la semana. Pero para vosotros pero no. Pero no digas eso, porque la peña se vuelve loca. Yo me vuelvo loco con estos mensajes subliminales, ¿eh? Pero claro, pero nosotros ¿para qué estamos aquí? Para decir gilipolleces. ¿Tú la has puesto aquí? Pone, mira, es la número... Lo pone aquí. Ah, sí, ahora cuando nos escribáis... Hardcore, coma, vino y cachondeo. Hemos hecho flyers del programa. Flyers. Alcohol, vino y cachondeo. Alcohol, vino y cachondeo, pues lo mismo. El otro día, no alguna puede... persona en algún lugar del mundo me comentó: ¿por qué vuestro programa no tiene tema? 19. Pues ya tiene tema. Alcohol, vino y cachondeo. ¿Y quién lo dijo eso? La niña que no le gustan los eructos. Me preguntaba igual, no, era la temática del pobre. Ninguna, esa es ninguna, la música y noticias de actualidad. Es que nosotros no tenemos, como no somos tíos temáticos. No hace falta que seas técnico, como rozamos la imbecilidad. Sí. Pues hacemos lo que podemos. La verdad es que sí, ¿qué vamos a hacer? Sería utópico pensar en la utopía. Yo he intentado ser un tío normal y traer una sección de noticias, pero es que no había más noticias. Claro, si es que esta no semana nada. He leído una. Sí. Buena, pero no era mía, La Vanguardia, y luego no me acordaba de pedírsela. Tú era tenías que hacer un telediario. El rollo ese del genoma humano, tío. ¿Qué te pasa, genoma? Que dicen que con la movida esa, que es que no me lo pude leer, leí un titular, decían que los fachas, los racistas, pues ya no tienen razón de ser. O sea, no, porque la teoría esta del genoma humano, la chafa, porque venimos de no sé qué, de la mosca o de no sé qué. Venimos de la mosca, ahora más matado. Un rollo así, una cosa rarísima. Ahora más matado. No sé bien, porque ahora a lo mejor salta el típico que se le leyó. Que dice, no es de la mosca, es de la libélula. Claro. Él ha dicho que no se lo ha leído. O sea, está improvisando lo que puede. De lo que recuerdo. Que pasé de TT hace más. Tanto que nos llamaron de la TT, ¿te acuerdas? El otro día nos llamaron a los dos a casa para un trabajo de TT. Están locos estos romanos. Están como una puta. Es que además, ya te lo conté. Señor Oki, señor Oki. Y digo, sí, soy yo. Y dice, que le llamo de tutor. Y me salió del álbum. Y la tía flipó del otro lado. Y dice, ¿por qué has hecho ese ruido? Digo, por favor, porque es que hace un mogollón de años que no somos amigos. Ahora voy a contar yo una anécdota, ¿eh? Venga, música de anécdota, ¿eh? Venga, música de anécdota. Muy bien, música. Es la música de la... Ya sabéis, nuestra sección de anécdota, vamos a mandar anécdota. ¿Qué te pasa, ¿no? Que luego te va a hacer la outro de la anécdota. Ya me lo dejo preparadito. Vale. Bueno. Yo corría, pues no sé, un año, hace 5 años. Corrías un año, corriendo por la calle. No, o sea, corría ese año. Que corría fuera, el año. No voy a poner a restar 2001-6. Año X. Vale. El doctor Arritmia trabajaba para una ETT. Y llegaron las habituales fiestas navideñas. Y me llamaron de allí. Sí. Para darme un lote. Hostias. Hostia, yo dije, no me lo puedo de creer. Total, el doctor Arritmia sale de trabajar, se va allí a por su lote, a hincharse de neulas. Y llega... Y el lote consistía en un fabuloso bote de almendras garrapiñadas. ¿Ya está? Sí, ese era el lote, no, famoso lote de navideño. Pero ahí no acabó la cosa, porque a la vez que el doctor Arritmia arrugaba las cejas la una contra la otra de no entender por qué se había desplazado hasta allí a por un bote de almendras garrapiñadas... Cuando podía haber sido perfectamente un bote de neulas. Se aplicó la ley de Murphy, que dice, cuando algo va mal, suele ir peor. Y en ese momento la cosa se torcía peor porque no me quisieron dar mi bote de almendras garrapiñadas. No, o sea, entrábamos ya en una temática que yo pensaba, vamos a discutir por unas garrapiñas, colega. Me decían, no, porque aquí está tu firma, ya te lo hemos dado. Y había un garabato que no era mío. Algún listo dijo, sí, yo me llevo garrapiñadas, pero me llevo dos botes. Oh, total, wow. Que se arregló el entuerto y al final el doctor Arritmia recobró su bote de almendras garrapiñadas. Ahí está, o sea... Esa es una anécdota. Esa es una anécdota. Porque ¿para qué vamos a hacer un guión si podemos hacerlo sobre la marcha? Esto cada día me gusta más, tío. Ahora vamos a pinchar una canción. Hostia, maricón, este grupo te gusta, ¿eh? Este grupo me gusta. Si alguien tiene el CD de este grupo, que lo envíe. Que envíe dos, porque si no se lo quitaré al señor. Sí, X. Porque Snuffer me ha quitado los dos de que me regalaste para mi cumpleaños. Pero se los voy a robar, o sea que no me preocupa. Una banda llamada We're Fear and Weapon Smith. Un disco titulado Full Deck. No, la canción se llama Full Deck. El disco, el no, disco sé no tengo ni puta idea cómo se llama. Pero suenan así, que no os gustan. Bien, que os gustan. Mejor, esta es la que le dedico yo al tripler. Al Triam. Tírate al hijo si quieres. Yeah! Sí, qué contento se pone cuando suelta un eructo. Como sabe que le molesta. Sí, además si no hubierais dicho nada, no pasaría nada. Pero ahora que se ha quedado por culo, ya la pillo. Bueno. Bueno. No momento moderno. De seriedad, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a, ponemos una canción relajante. De esas guapas que tiene. Es que no sé cómo se titula, pero hay una que me mola mogollón. Me parece que es una que salían como en un puticlub de la época. ¿Te acuerdas? El videoclip. Bueno, el señor X, como veis, sigue a lo suyo. Momento serio. Estáis escuchando Colaboración Ciudadana, hostia. Radio Pica 96.6. Todo el mundo en pie. Estamos haciendo un sorteo, que sorteamos un CD que vosotros elijáis, copiado, pero copiado bien, con etiqueta y portada. Pero guay, y que aquí el doctor se le ocurra que te cagas. Ahí estamos. Y tenéis que escribir una carta explicándonos vuestras cosas, y aparte ponéis tres CDs que os molaría que os grabásemos en orden, por si no tenemos el 1, grabar el 2, si no el 2, el 3. Y si no, pues ninguno. ¿A dónde? Ahí estamos. Ahí. Al apartado de correos 25.193.08.080 de Barcelona. O bien al email doctorarritmia@terra.es, incluyendo tres códigos de barras de Fosquitos, nuestro patrocinador. Pantera Rosa también mola. Bueno, sí, de pastelitos en general. Pastelitos. Son un poco grasientos eso, bueno, pero bueno, es igual. Que iba a decir algo y se me ha olvidado. ¿Qué, doctor? Ya está, ya... ¿Ya sabes cuál es? No, voy a poner una. ¿Qué quieres, tapping o...? No, pero si sabes la que te está... Te lo he explicado. No, no te he oído, que... estaba a mis cosas. Pues eso, que... Que era una que salía en un videoclip que era un putiferio de época y salían así, apalancados. ¿Te acuerdas? Que era a tope de tranqui. La de Evidence, pero no es de ese disco, es del rojo. No, es de este disco, tío. No sé cuál es. Bah, es igual, vamos a pinchar una. Esta, eres un tío caca. Estamos hablando entre el señor X y yo, para contaros las cosas, de Faith No More. Sí. Y teníamos que elegir entre mi disco favorito de Faith No More, hostia, me he quedado sentado. Y el disco favorito del señor X de Faith No More. Y ha ganado el señor X. Hemos echado un pulso. Y ha ganado el señor X. Por sorprendente que parezca. Ha ganado el señor X. Sí, son cosas que pasan. Cuenta, que voy a por tabaco. Pues no sé qué quieres que te cuente, porque la verdad... ¡Eso, tío! Que ha sido el día de los embobados. ¡Hostia! El miércoles, ya. Sí. Bueno, ayer... Es que nosotros vamos al día. O sea, tendríamos que preparar lo que pasará la semana que viene, más o menos, a ver las fechas. Claro, pero tú ya tienes que saber que a Fraga lo van a operar de una hernia, para que salga el programa. Pero eso es aparte, hombre. Eso es aparte. Fue el día de San Valentines. San Valentines. Con Coca-Cola. A mí no me han regalado nada. A mí tampoco. Pero es que tampoco me... A mí no me quiere tampoco nada, lo esperaba. No, o sea, no me seas tonto. No, yo es por si, alguna... Pero, se anima. Hombre, a nivel homosexual lo tienes cubierto. Buscamos batería bajista y una novia. O sea... También. Oye, también podemos admitir chicas que toquen la batería del bajo, ¿eh? También, ¿eh? Que a nosotros no está igual. Ya ves. Nosotros no somos celosos. No, no. El doctor arriba menos que yo. No, ¿para qué vamos a decir otra cosa que no sea esa? Claro, ¿eh? Sí, son las cosas. Las cosas. Eso. Y hostia, es que no esta semana. Esta semana la he empezado yo muy chunga, tío. El lunes, comida de pelota del director comercial. Bueno. Y el martes, comida de pelota del director comercial. El miércoles no nos dirigimos la palabra y hoy jueves seguimos sin dirigirnos la palabra. Bueno, mañana toca reunión con el consejero comercial. No, mañana toca comilona en el curro. Wow. Supongo que habrá humor de ese de curro. Humor de curro. Humor de curro que tienes que estar al nivel. Contamos unos chistes de transportista y sí, cosas del curro. Sí, sí. Te ríes del otro gremio y eso. Sí. Bueno, ponemos la canción, que es larga, nene. Es pues pon una corta. ¿Pon una corta? Ese fue sí, pero que me guste, ¿eh? Joder, si es que este grupo a cuatro se pone y se pone. Uy, claro, es que como saben tocar. Claro, no tienen prisa por acá. Y tienen mucho... Ay, nene, me está rayando, ¿eh? Venga, que te salga. Duran todas lo mismo. Venga, toma por el saco. Del Arburn. Arburn. Vamos. Del álbum de Faith No More, Angel Dust, el corte número 2, titulado Caffeine. Que es cafeína, que no hay mucho que traducir. ¿Qué es lo que necesitaríamos nosotros? O casi todo el mundo por la mañana. Claro que sí. Para activar las cosas, pero yo tomo descafeinado. Feno más, güero. Vale. We'll be right back. aquí leyéndose uno con las letras tan pequeñas, tío, al final se queda uno pillado. Ay, ¿y qué? ¿Qué más? Ya pues estamos encarando recta final, creo. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto queda? Pues mira, te lo digo en un plis. A ver. 8 minutos. ¿Quedan 8 minutos solo? Sí. Pues tenemos que poner una canción de aquí, De despedida. ¿Qué vas a poner ahí? Escorbuto, pero ponemos antes esa. Vale. Porque esta ya sabes cuál es, ¿no? Y no podemos decir una más corta o una más larga. No, sé cuál es, pero hostia, ahora me has matado, tío. ¿Cuál es? ¿De número? Era una baja, era una o sea, era una baja, del 1 al 1000. ¿Qué? 8, 9, 10. Mira la 10. Bueno, ven, tampoco, o sea, es que vamos, también, ponla ya, a ver. A ver si la canción. A ver, el zapping de rigor. Tira para abajo, bueno, alto, me refiero. Tira más. Hay que joderse que tengamos que vernos así. Es lo triste de hacer la radio en directo. Esta buena. Es un puto rollo. Esta. No, esta era buena. A ver, sí, era esa. Vale, era esa. Era un número bajo y de un CD de 13 canciones la número 13. Ahí es donde nos vemos agarrados por el... Me refería abajo de por aquí. Ah, abajo, bueno. Los títulos. Yo es que veo a mi ritmo. Bueno, sí. La ponemos porque es que el señor aquí está mirando un catálogo. Tenemos que hacer un pedido y vamos de culo. Y si voy así con los ojos que no puedo ni leer. Bueno, para los amigos de la estadística, esta es la penúltima canción del programa probablemente. Y el doctor Arrimio lleva un boxer de esos que pellizcan un poco los cataplines. Cosas de doctor, la gente se haga su es la segunda vez que me pasa hoy que me confundo, que estás hablando de ti mismo que hablas de mí. No sé por qué. Estoy un poco egocéntrico. Complicado sería el tema en el que el doctor Arritmia supiese que el señor X lleva unos boxers que le pellizcan los cataplines. No, yo los llevo guay hoy, en el que estreno en gallumbos hoy. Escuchamos, dedicado a Senfewer, Senfew, la canción de su disco The One Boat Most Likely to Succeed, titulada One Last Love Shove. Oye, que esta canción no era, tío. Estamos viendo esto. Esto significa un cambio. Vale. No era esta. Pues, ¿cuál es? Era. Tiene que ser más alta. Bueno. No, ¿qué es? Oye, mira, ¿qué? Otro día es en Fu. Ah, toma por culo. Venga, cuéntales algo a esta gente. Yo no puedo contar nada. Pues que no he apuntado ninguna canción, nen. Me he quedado en el segundo grupo que hemos puesto. No he apuntado ninguna. Pues bueno, luego la apuntamos. Será fácil. Sí, vale. Tiene Overthrown, luego What Happens Next, luego Warfina and Weapon Smith. Fua. Luego Find No More, un trozo de SNFU. Se me ha ido la olla, ¿eh? Y ahora toca Scorbuto. Bueno, claro. Ya que lo escuchan en Bilbao, que mejor que poner un grupo de la margen izquierda, coño. Ya ves. Con dos cojones ahí. Ahí estamos. Se han quedado uno solo, ¿eh? Por eso. Sí, bueno, no se puede tener todo, amigos. Ah, eso seguro que tienen polillas por ahí. ¿Qué? Pues ya está, nos vamos a ir. Una canción de Scorbuto. Una canción de Scorbuto de 4 minutos. Qué gran canción, nene. Canciones. Colaboración Ciudadana se emite todos los martes a las 18:43 y a las 22:56 horas en el 96.6 de la FM. Hacemos hardcore, vino y cachondeo. El apartado de correos es el 25.193.08080 de Barcelona y el email doctorarritmia@terraes. Esta es la última canción. Se la dedicamos a la gente que no está en el taleo a cuenta de la bronca con los munipas, que no son más que unos hijos de puta. ¡Sí, señor! Sobre todo por cómo dieron en el periódico la noticia. Escalado. Son unos hijos de puta. Son los escorbuto, que corra la sangre, coño. Me cago en Dios. Somos garrulos, me cago en Cristo, me da igual. Punca actitud. ¡Deu!